Este Duarte trabajaba para Cayetano Greco, que era el comisario de la comisaría 24 en ese momento. Y se ve que nuestro laburo territorial molestaba, digamos, a esos negocios, ¿no? Y a su vez, digamos, que la obra que venía realizando la organización Los Pibes en el barrio de La Boca en esos años, que era una obra fuertísima, grandísima, porque era el momento donde el neoliberalismo había destruido nuestros barrios y nuestros barrios se habían convertido en depósitos de personas con la moral quebrada, de pibes sin proyectos y entonces cayendo en todo lo peor que el sistema les ofrecía. Y el laburo de la organización en ese tiempo fue muy fuerte en levantar eso, en cambiar esa actitud en lo nuestro, ¿no?